Josep Lobató, Oriol Sabat y Venus. Ponte a prueba. El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras hasta la una de la madrugada. Ponte a prueba. Voy a buscarlo ese día con una navaja. ¿Qué? Lo maté. Y ahora lo voy a volver a matar. ¿No crees que te pasaste un poco cortándole la cara con la navaja? No me pasé, no. Y ahora le voy a cortar a otra casca de cara. Está con la guile. Dile a toda la gente que me está escuchando, que como lo cojo, lo mato. ¡Lo mato! Me cago en todos sus muertos. La gallina tú le caes en Manoli, ¿alguna última frase a añadir? ¿Puedo saludar? Saludo. ¡Cómo que no! En Europa FM. ¡Abre la boca! ¿Cómo sabes, perro? Sí. Esto es Ponte a... El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. El límite lo pones tú. Ponte a prueba. En Europa FM cada noche. Ponte a prueba. Hola. Ponte a prueba. El programa de radio del que todos hablan. ¿Qué? Tía, que no... Que te quiero, que no puedo estar contigo. ¿Qué? Que no puedo ¿qué estar te pasa? Contigo. Que me gusta mucho, joder. ¿Pero estás llorando? Sí. ¿Pero por qué? Yo qué sé, que te llamo desde la radio. ¡Oh! ¡Abre la boca! El programa de radio del que todos hablan. Sois un programa de mierda, mierda, mierda. El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. ¿Te gusta, eh? ¡Sí! ¡Europa! ¡Europa FM! Cerebro perdido. Eres un cabrón y un bastardo. Un cabrón, tú sí que eres p***, con eso te has quedado. Y que lo sabe toda España ahora ya, que eres una p***. Bueno, pues que sepa toda España también lo mal follado que eres, cabrón. En Europa FM. De 11 a 1 de la noche. Esto es Ponte a Prueba en Europa FM, el único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Europa FM. Antes escucharemos la última de Lucky Twice que se llama Hope Don't Stop. De lunes a viernes, de 11 a 1 de la noche. Europa FM. Esto es Ponte a Prueba. Ponte a prueba. Lo único que no me gusta del programa es que dura muy poco. Wow. Súbanle el sueldo a estos tres locutores. En Europa FM. Esto es... Ponte a prueba. Prueba. Me cago con la puta idea que se me ocurrió comer el coño. Ahí había mierda para llenar un contenedor. ¡No! Te lo juro, tío. ¡Riquísimo! En Europa FM. En Europa FM. Quiero decir que estoy harta de este programa, principalmente porque utilizas mi voz. Mi voz. Maleducado. Calla un momentito, por favor. Bueno, tú, pilla, dime. Eres una puta. Burro, que eres un burro. Maleducado. Esto de apoyar a los gays, que lo único que haces es el chorra. Porque apoyas a unos depravados, y unos enfermos mentales. ¡Hey! Me gustaría saber dónde coño tienen metida la educación. La gente a través del chat también opina, Uri, por favor. Opinan. Te dicen, por favor, Mari, vete a la puta mierda. Deja la secta, puta zorra, barra, denúncianos. Frank, una pregunta, tú como abogado, ¿realmente Mari tiene alguna posibilidad de denunciarlos por anticristianos, como decía no. ella? Todo lo contrario. De 11 a 1 de la noche. Europa FM. Esto es Ponte a Prueba. De lunes a viernes. Ponte a prueba.